a recordar ese beso que me diste alguna vez, volando en una nube por el cielo azul, morirme lentamente en un abrazo tuyo. Hoy te quiero confesar que nunca nadie me ha besado así, que nunca nadie me había hecho sentir amor con solamente un beso, solamente. Son tus besos los que llevo siempre. Solamente